En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Mi nombre, Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos el día de hoy, acá en Escena Indie, donde normalmente exploramos artistas dentro del rock y el pop, artistas independientes, alternativos, muchos de ellos transgresores, diferentes de alguna manera. El día de hoy una agrupación mexicana, una agrupación de indie rock llamada Los Daniels. Una agrupación que hace un indie rock con diferentes influencias, a ratos incluso orquestales, con inclusión de instrumentos de viento, acordeón, bueno, otros instrumentos acuden a sus grabaciones. Y pues hoy vamos a escuchar un poco de ellos. Son mexicanos. Si bien son reconocidos en México, pues digamos que no completamente conocidos en el resto del mundo o en Latinoamérica. Diría que en Colombia aún dándose a conocer. Vamos a escuchar de ellos un disco del año 2013, el disco Amanecer. Un disco que viene con versiones de estudio y también con unas versiones en vivo. Vamos a escuchar toda la parte en estudio y al final unas cuantas también de las versiones en vivo para poder notar un poquito cómo es su show, por lo menos desde lo sonoro, poder notar cómo suena en vivo Los Daniels. Y arranquemos con la canción Amanecer, también Morena, Lágrimas y El Viajante. Del disco Amanecer del año 2013 de la agrupación mexicana Los Daniels, acá en Escena Indie. Bien, haremos que todo funcione. Te entregaré el corazón y lo mejor de mí. Despertar junto a ti es lo mejor. Lo mejor eres tú. Amanecer para volver a darte mis memorias. Amanecer para entregarte todo lo que soy. Has pintado nuestros mundos de colores que dibujan mi existir. Soñé con aquel día en que tú llegaras. Es por eso que yo nací para adorarte. La promesa de siempre soñar, la razón de existir. Amanecer. Darte mis memorias. entregarte todo lo que soy. Has pintado nuestros mundos de colores que dibujan mi existir. Mi existir eres tú. Amanecer para volver a darte mis memorias. Amanecer para entregarte todo. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Hay veces que quisiera el fin de esta soledad, y algunas veces me puedo levantar. Hay veces que tu olor regresa a esta habitación. Solo ha quedado aquí ese amor inerte. Tú eras toda mi vida y te fuiste volando. Tú perdiste la batalla y no supe qué hacer. Y apago el dolor con lágrimas y calmo el adiós. Con día sé que algún día estaremos por siempre, amor. Y Hay veces que despierto y siento que a mi lado estás, aunque no te vea ni escuche tu linda voz. Hay veces que quisiera tomar el teléfono y marcar de nuevo mi amor eterno. Tú eras toda mi vida y te fuiste volando. Tú perdiste la batalla y no supe qué hacer. No. Y apago el dolor. De mujer, se le aliviaba regresando a aquel burdel, uno de tantos que solía visitar. Traigan la mejor atención, de pago a aquella que apague mi dolor. Traigan la mejor atención a este viajante traidor. Que precede a medicar, va desnudándose en silencio. Se escucha voz cordial que precede a medicar, le alenta su sonrisa al viento. No es nada grave, su suplicio acabará. Brindo con ella una bebida muy amarga. Mientras su lengua se dormía, cayó de espaldas. El viajante comenzaba a delirar. Traigan la mejor atención, el pago a aquella que apague mi dolor. Traigan la mejor atención a este viajante traidor. Despojado mientras perdía la conciencia, ella quitó el pasador de su melena. El agonía se fue alejando un par de muslos que portaban unas medias de mujer. Traigan la mejor atención, le pago a aquella que apague mi dolor. Traigan la mejor atención a este viajante traidor. Traigan la mejor atención, le pago a aquella que apague mi dolor. Traigan la mejor atención a este viajante traidor. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, para gran parte del eje cafetero norte del valle, y en internet, ahí en emisoraculturaldepereira.com. Hoy con Los Daniels, una agrupación mexicana, una agrupación que en México sí tiene un buen reconocimiento, una agrupación querida allá en México, y que la estamos mostrando el día de hoy acá en Escena Indie. Esta agrupación se formó en mayo del 2007 y aunque se llame Los Daniels, pues uno pensaría que sus integrantes se llaman Daniel, varios, ¿no? Pero no es así. Bueno, por ahí hay un Daniel. Pero realmente son Ismael Salcedo en la voz, Alfonso Díaz en el bajo, Daniel Barrera, un Daniel, en la guitarra rítmica, Miguel Ángel en la guitarra principal y Rashid Durán en la batería. Los Daniels actualmente están entre las bandas más sobresalientes en México. Lanzaron sus primeros discos producidos por ellos mismos de manera independiente con el sello Iguana Records. Pues más adelante, sí, estuvieron por ahí trabajando con una grande, con Sony Music, pero luego regresan a hacerlo de manera independiente. Tienen varios discos y hoy estamos escuchando lo que es Amanecer. Esta agrupación también como en su sonido con alguna influencia del rock argentino y del rock mexicano en general, quizás de bandas como La Gusana Ciega, entre otras. Pues qué tal si escuchamos un poco más de Los Daniels, La Escalera, Tiro de Gracia, En el Mismo Tren y la canción Entre la Hierba. Los Daniels, algo de indie rock hoy en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Cuando voy por la escalera, subiendo voy más hacia ti. Ya cuántas veces hemos pasado por aquí, cuántas nos faltan por pasar. Y a cada paso más rebaso un escalón, te voy escalera. Me voy cayendo en la ciudad, te miro al vértigo que va dentro de mí, porque ese mal ya pasará. Por la escalera, subiendo voy más hacia ti. Ya cuántas veces hemos pasado por aquí, cuántas nos faltan por pasar. Y a cada paso más rebaso un escalón, te voy en donde abordamos sin mirar hacia atrás. Oh, oh, oh, oh. Extraña las entrañas de todo este cuerpo. Extraña sin llegar la piel de la agonía por amor. que no me importa, y lo hago con todo mi amor. Deja que el alma me reviente de una vez, ya dale fin, ya no, no le tortures. Dale el tiro de gracia, hazlo de una vez, ya no le des más agonía al que te ama. Dame el tiro de gracia. Están escuchando Escena Indie, bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Voy sentado en el mismo vagón, siempre busco viajar por el mismo tren, solo espero a que vuelvas a aparecer. Recorriendo aquel mismo lugar, siento nervios de solo volverte a ver, no he esperado tanto. Y voy reviviendo en el mismo vagón, su silueta alumbrando la noche, volverá. Y voy reviviendo el olor de la piel, perfumando el recuerdo que espero. Viajar por el mismo tren a la misma hora, y no, no he podido olvidarme de ti, no he podido dejar de buscarte aquí, no he podido. Y voy reviviendo en el mismo vagón, su silueta alumbrando la noche. Construí un paisaje que me haga dar con tus pisadas, con seguridad el camino encontraré, aunque haya hierba por cualquier lugar. Yo sé que estás, sé que aún estás, yo sé que nuevamente nos vamos a mirar. Entre la hierba y la táctica será hacerte reír, levantar una sonrisa desde aquella raíz. Iré a cosechar, cosechar aromas que te hagan recordar lo que dejamos en pequeños lechos. dormida en nocturnos paisajes. Antes que el cielo nos caiga y la luna no vuelva más. No. Vamos a mirar. Yo sé que no, ya no te volveré a perder. Encontré un camino entre la hierba, entre la hierba. Continuamos en la emisora cultural de Pereira en este programa llamado Escena Indie, hoy con el sonido del indie rock de la agrupación mexicana Los Daniels, agrupación que viene activa desde el 2007, una agrupación que de hecho se ha ganado el cariño de los mexicanos, se ha presentado en los importantes festivales allá en México como el Vive Latino, donde han tenido la oportunidad de tocar incluso ante más de 90 mil personas, también han estado en el Corona Music, en muchos otros grandes eventos en su país. Que hablo de festivales y eso, hay una noticia por ahí que sucedió a inicios del año 2024, es que ellos se presentaron en un festival en México llamado Festival Tertulia en Puebla, allá en México, compartiendo tarima con otros importantes agrupaciones y artistas como lo son Porter, Los Amigos Invisibles, Elefante, Kinky, Genitalica, Elsa y el Mar, La Gusana Ciega, Molotov, entre otros. Pues en este festival, un festival pues naciente y que tuvo como una serie de inconvenientes, algunos artistas cancelaron o modificaron la programación a última hora y el vocalista de la banda no alcanzó a llegar a tiempo para el horario de Los Daniels en este festival en Puebla, Festival Tertulia. Entonces, que prácticamente toda la presentación de Los Daniels la tuvieron que hacer los integrantes sin el vocalista. Cuando logra llegar el vocalista, solo alcanzaron a tocar con él 2-3 canciones. Eso fue todo. Mucha controversia ahí, una noticia que tenía por ahí que quería compartirles como dato curioso también, además. Dentro de este otro dato curioso, es que ese festival se llevó a cabo en la Plaza Cívica Victoria, pero en Puebla. No en la Plaza Cívica Victoria de Pereira, sino allá en Puebla, en México. Ey, qué rico un festival ahí en la Plaza Cívica Victoria, ¿no? Hace rato que no tenemos un concierto de músicas alternativas en este importante recinto, lugar de la ciudad de Pereira. Bueno, ahora les cuento un poco de la discografía de Los Daniels, una agrupación que ya tiene cuenta con varios discos. Se alquila cuarto para señoritas en el 2007, Mood Danza, así como Mood Danza del año 2009, Una Casa en el 2010, Amanecer desde 2013, que es el disco que estamos escuchando el día de hoy, Inmortal del 2016, Universo Paraíso del 2018, y Serpientes y Escaleras del 2021. Ya más adelante escucharemos uno de esos otros discos. No sé ustedes, ¿tienen, les gustaría escuchar alguno de estos discos? ¿Qué tal si se comunican con la emisora? Pueden hacerlo, ahí en emisoraculturaldepereira.com encontrarán enlaces para las redes sociales y también para el WhatsApp, que igual yo se lo recuerdo, es 318-7900-700, 318-7900-700. Ahí pueden escribir, dejar sus comentarios, solicitudes y demás. Si quieren escuchar algo más de Los Daniels o algún otro artista que quieran sugerir, lo que nos quieran comentar. También les cuento que esta agrupación ha tenido diferentes colaboraciones con otros artistas. por ahí, bueno, aquí vamos a escuchar una de esas colaboraciones, pero les cuento por encima que ellos han participado con Natalia Lafourcade, con Omar Rodríguez, con Claudio Valenzuela, con Pato Machete de la agrupación Control Machete, con Eli Guerra, con Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega, entre otros. Y en los diferentes conciertos que han tenido, pues han compartido escenario con artistas como New Order, Jackson 5, Garbage, Libertines, Noel Gallagher de Oasis, entre otros artistas. Y están preparando lo que será un disco acompañados de la Orquesta Camerata de Osaka. Vamos a ver esto cuando sale, estaremos pendientes. Por ahora, ¿qué tal? Escuchamos un poco más del sonido de los Daniels. Escuchemos El Loco, Sabe Mal. Está junto a Pato Machete de Control Machete y Te Deseo Lo Mejor. Los Daniels, hoy en Escena Indie. ¿Podremos comenzar? ¿Cómo podremos empezar de atrás? Si crees que estoy completamente loco y al no volver te vuelves como yo. Tratas de pensar que no estoy ya y matarme un poco para buscarnos luego. Vas a decir que no estoy bien y que me vuelvo loco. La confusión me pone mal. Cerraste la vista hacia mí, vas evitando verme. Me estás matando de verdad. ¿Cómo podremos comenzar? Han sido tantas veces que me vas y voy perdiendo pistas al buscarte. Y el tiempo no fue para olvidar. Tratas de pensar que no estoy ya y matarme un poco para buscarnos luego. Vas a decir que no estoy bien y que me vuelvo loco. La confusión me pone mal. Cerraste la vista hacia mí, vas evitando verme. Me estás matando de verdad. Vas a decir que no estoy bien y que me vuelvo loco. La confusión me pone mal. Cerraste la vista hacia mí, vas evitando verme. Me vuelvo loco de verdad. Loco. Loco. Voy a colapsar, su sabor es amargo y ya no es natural. Ya no. solo carnal. Algo me sabe mal, algo me sabe feo. Ya no quiero probarle, nadie quiere probarle. Si todo el mundo lo sabe, sabe mal. Tiene mal sabor. No, no, no. Qué mal me sabe. Me sabe mal. Qué mal me sabe. Puede estar mejor. No, no, no. Qué mal me sabe. Me sabe. Qué mal me sabe. Tiene mal sabor. No, no, no. Qué mal me sabe. Me sabe mal. Qué mal me sabe. Puede estar mejor. Al aire. Escena Indie, sonidos únicos. El tiempo que te he esperado ha dividido mi corazón. La vida, siempre tan sabia, me puso enfrente a un buen amor. Y ahora que este dilema está acabando con mi existir, te tengo que decir, lo siento mucho, no soy quien fui. No quiero deseo lo mejor. Los celos que en el pasado quemaban lento mi corazón no tiene significado. Hoy son escombros de un viejo amor. No hay duda que quien se aleja se va quedando sin su querer. Hoy te tocó perder, lo siento mucho. No volveré. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. Es el sonido de los Daniels y con esta música de los artistas mexicanos, de este rock indie mexicano, vamos llegando al final de Escena Indie por el día de hoy. Los espero en otras emisiones de Escena Indie. Recuerden, siempre mostrando artistas diferentes, alternativos, independientes dentro del rock y el pop, en muchas ocasiones también con tendencias electrónicas experimentales. Yo los dejo con un poquito del sonido en vivo de los Daniels, agrupación mexicana. Recuerden, los acompañó Andrés Alzate Restrepo. Sigan en sintonía de la emisora cultural de Pereira. A todos mil gracias, chao. saberlo. Tienes paredes por todos lados, una salida que no ves. Pues lentamente te van alcanzando los muros que te aprisionaron. Esa perilla está de tu lado, ¿qué esperas? Gírala y que no, no te atrapen los cuentos. Te inventaron tu miedo. Seguías cayendo en caminos falsos, tu realidad te iba observando y tu magnético has terminado. Despierta, aléjate y que no, no te atrapen los cuentos. Observando y tu magnético has terminado. Despierta, aléjate y que no, no te atrapen los cuentos. Te inventaron tus miedos. La vida es lo que ves. Cuentos largos. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Tengo miedo de...